12 y 31 minutos, nos adentramos de nuevo en el capítulo de la actualidad local. Volvemos la vista atrás hacia lo que ha sido este puente festivo. Y en ese sentido, bueno, pues cabe referirse a una actuación que debían desarrollar integrantes del grupo de rescate en montaña de los bomberos de Ubrique. La verdad es que después de un tiempo sin que hubiese demasiados episodios, o ninguno a destacar, porque no había habido salida desde, ahora lo comentaremos con uno de sus integrantes, con Carlos Chacón, pero bueno, desde noviembre para acá, la verdad es que no habían tenido que producirse salidas por parte del grupo de rescate en montaña. Y bueno, pues sí que es cierto que en puentes festivos, jornadas festivas y sobre todo ahora quizá cuando mejora el tiempo, pues se supone que a más salidas al campo, a más salidas en rutas y demás, bueno, pues más probabilidad evidentemente de que se puedan producir algún tipo de incidencia que necesiten de el auxilio del grupo de rescate en montaña. En este caso concreto hablamos de una actuación, ahora iremos con los detalles, entre Benaocaz y Grazalema, la zona de Fardela, el viernes por la tarde, porque se perdían nada menos que un grupo de 10 senderistas, y quizá lo más preocupante es que entre ellos, bueno, pues algunas personas de bastante edad, estamos hablando de personas entre los 44 y los 81 años, así que, bueno, pues personas, ya decimos, algunas bastante mayores. Una de ellas pues requirió de una ayuda especial en ese traslado. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decimos, a Carlos Chacón, uno de los integrantes del grupo de rescate en montaña de Ubrique. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, un rescate que se producía en la jornada del viernes y que, bueno, pues se refería nada menos que a un grupo de 10 personas, ¿no? Sí, en concreto 10 personas, como has dicho antes, entre 44 y 81 años, y que habían comenzado a hacer una ruta senderista desde Grazalema con intención de subir al pico del Simancón y salir hacia la zona de la Charca Verde de vuelta a Grazalema. Este grupo estaba, según nos comentaban ellos, estaban sobre el mediodía en el Simancón y desde allí intentaron directamente bajar la Charca, ¿no? Y ahí quizás es donde cometieron el error, puesto que esa zona es bastante, una zona de lapiar, ¿no?, bastante difícil de cruzar. Tenían que haberse desplazado más bien hacia el reloj y desde el reloj haber bajado directamente a la charca, ¿no? Pero ellos intentaron así una especie de travesía diagonal, ¿no?, directamente desde el Simancón, ¿no? Bueno, se metieron en una zona de lapiar muy complicada, con mucha vegetación, y le cayó la niebla en esa zona, y lo único que pudieron hacer es seguir un sendero que encontraron hacia la derecha y salieron a la zona del Navazo de los Santos Lugares, y desde allí siguieron la vereda hasta llegar a lo que es la cuesta de Fardela, ¿no? Ya en la cuesta de Fardela les había cogido la noche, y en vista de que la niebla no levantaba, pues decidieron pedir auxilio, ¿no?, porque ya se dieron cuenta de que por sus propios medios no iban a poder salir allí. Por la imagen que además se nos facilita, ¿no?, desde el Consorcio Provincial de Bomberos, veo que el grupo iba bien pertrechado, ¿no? Lo que sí que, como comentamos, bueno, pues había una gran variedad de edades y personas de cierta edad. Una persona con 81 años, hombre, que ya decimos, sobre todo para los esfuerzos y para determinadas horas, para la temperatura que podía hacer ya, esto complicaba más la situación, ¿no? Claro, el hecho de que fuera una persona tan mayor, ¿no?, y después de, aunque era una persona que estaba en muy buenas condiciones físicas, ¿no?, que acostumbra a hacer rutas de senderismo, que además practica deporte, según él mismo nos comentaba, a diario, ¿no?, el hecho de tener esa edad significa que va a ser la primera persona que va a entrar en algún tipo de agotamiento, incluso de hipotermia, ¿no? Entonces, a nosotros, en el momento que nos avisan y nos dicen que hay una persona de esa edad, ya empezamos a preocuparnos, ¿no?, y más sabiendo cómo estaba la sierra. Hay que tener en cuenta que, a pesar de todo, no fue el hecho de la edad de esta persona lo que los llevó a la situación en la que estaba, ¿no?, sino que era más que nada el tema de la niebla, ¿no? Independientemente de si hubiera ido esta persona con esa edad o no, hubieran terminado perdidos, porque en realidad ellos, lo que pasa es que no conocían el terreno desde una zona determinada hacia adelante, ¿no? O sea, desde que llegan al Simancón, intentan cruzar hacia la charca, ya eso de por sí es directamente un error, ¿no?, porque es meterte en la peor zona de esa zona, ¿no?, de la sierra, ¿no? Uh-huh. Sí, que el problema fue más de desorientación, por supuesto, lo que claro, sí que es cierto claro. Que agravaba la situación el hecho de que... Claro. El hecho de que, bueno, a partir del Simancón, ya en toda la ladera del Simancón hacia abajo, hasta llegar a la zona de la zona de la Piar, ¿no?, de una zona de muchos bloques de piedra, de mucha vegetación, había que ir prácticamente sorteando por encima cada piedra, ¿no? Pues claro, si va una persona con 81 años, va a ser mucho más complicado, ¿no? Y va a sufrir agotamiento antes, que fue al final lo que le ocurrió a esta persona, ¿no? Que incluso tuvimos que ayudarla a bajar desde Fardel hasta Benocá, ¿no? Tuvimos que sujetarla entre los bomberos, cada uno por un brazo. Podía andar, ¿no? Pero con riesgo de que en cualquier momento podía tropezar, podía resbalar. Había mucho barro, muchas piedras sueltas, ¿no? Entonces era un peligro. De hecho, nosotros, cuando nos dan la información, nos llevamos incluso a la camilla, a pesar de saber que ellos habían dicho que estaban bien, ¿no? Pero a pesar de ello, nos llevamos la camilla de montaña, ¿no?, con idea de que pudiera sufrir algún tipo de percance en el rescate, ¿no?, en el camino, andando, y tener un medio de transportarlo, ¿no? Por ir de forma cronológica, bueno, como fueron sucediendo los hechos, la llamada a las 7:32, así que ya anocheciendo, el viernes, os realizan esa llamada, y la localización creo que fue rápida, ¿no? Bueno, la información que nos dan a las 7:30 de la tarde, cuando nos llaman del 085, que a su vez había recibido la información del 112, la información que nos dan es que primero nos dan unas coordenadas, ¿no?, geográficas. Nosotros miramos en el mapa y localizamos el sitio, pero también nos dan una información que ellos le habían transmitido. Ellos decían que estaban en unos cortados por encima del Dornajo, ¿no? Entonces, claro, exactamente no es el sitio que ellos nos habían dado las coordenadas. Entonces empezamos a sospechar que podrían en un momento dado tener el GPS que llevaban, tener el dato un americano, ¿no?, que fuera un GPS de reciente adquisición y de que por falta de conocimiento del aparato pues no lo hubieran adaptado el GPS a la cartografía española, ¿no?, sino que todavía tuviera el dato un americano, ¿no? Entonces pensamos que podía, ya en ese momento no sabíamos exactamente dónde estaban, más o menos sabíamos que estaban por esa zona de la Sierra del Endrinal, pero no concretamente en el sitio, ¿no? Entonces lo que pensamos es formar varios grupos de búsqueda, uno que entrara desde Fardela, pero que se desviara hacia el Dornajo, ¿no?, y subiera por lo que es la zona de, digamos, del Dornajo, que da acceso a los santos lugares, y otros íbamos a subir por la cuesta de Fardela, y un tercer grupo iba a entrar por el Navazo, ¿no?, por la zona de la Covezuela de Villaluenga, hacia el Navazo Hondo, y de ahí tirar hacia la Charca Verde. Pudiera ser que, porque también nos comentaron que se estaban moviendo, ¿no?, que se habían movido en dos comunicaciones que había tenido el 112, estaban en sitios distintos, ¿no? Entonces, claro, tampoco sabíamos si se habían vuelto o si habían encontrado la vela de la Charca Verde y habían vuelto hacia atrás, ¿no? Sí. Entonces, la idea primera era formar tres grupos con los siete bomberos que íbamos, ¿no? Pero una vez que estábamos en Menocá, antes de empezar a andar, cuando nos bajamos ya los vehículos, antes de empezar a andar, conseguimos nosotros contactar con ellos. Lo habíamos intentado antes y no podíamos, no había cobertura, pero en ese momento hubo, ¿no? Y entonces ya hablando con uno de ellos sí nos explicó más o menos el itinerario que habían hecho y más o menos por los datos que nos dieron, por donde habían pasado. Nos hablaban de un Navazo con un alambrano, que habían terminado la alambrada y se habían encontrado una cuesta con muchos espinos y demás. Y ya dedujimos que estaban en lo que es la cuesta de Fardela, ¿no? Y bueno, pues una vez que estaban allí, pues ya le dijimos no moverse del sitio y entonces ya subimos todos los bomberos juntos, ¿no? No nos dividimos en grupos, sino que fuimos todos juntos porque ya sí teníamos claro que las coordenadas sí coincidían con el sitio donde nos acababan de decir que estaban, ¿no? Todo esto de todas formas hay que ponerse en situación con la noche ya cayendo y por tanto cada vez menos luz. No, luz no había ninguna. Desde que nosotros empezamos a andar ya empezamos de noche y contactamos con ellos a las 10 justo de la noche. Nosotros salimos de nos avisaron a las 7:30 y a las 8:15 estábamos andando ya, ¿no? Y llegamos a las 10 justo a donde estaban ellos. Y a nosotros ya nos costó trabajo seguir el sendero, ¿no? Porque hay sitios donde, por el hecho de que ha llovido mucho, hay hierba, incluso el sendero lo ha tapado la hierba en muchas zonas y prácticamente hasta Fardelas fuimos muy bien, pero una vez ya de Fardelas hasta buscar el principio de de lo que es la subida, pues hubo momentos que hubo que llamarnos del GPS, ¿no?, para poder seguir bien el itinerario hasta justo el portillo que hay allí, que da acceso a la Cuesta de Fardera, ¿no? O sea que a nosotros nos costó trabajo y conocemos la zona bastante bien. Imagínate ellos el problema que tenían, ¿no? Vamos, pues, imposible salir de allí si no fuera con ayuda en ese momento, ¿no? Coméntanos, ¿qué os encontráis? ¿Se trata de un grupo de personas? Sí, eran 10 personas, iban bien equipadas, ¿no? La noche no estaba muy fría ni tampoco estaba lloviendo, lo cual era una ventaja, ¿no? El inconveniente más grande que había era la niebla, que era bastante espesa, y ellos estaban allí esperándonos. Desde el momento que les dijimos que sabíamos dónde estaban, que no se movieran de allí, pues lo que hicieron fue eso, quedarse allí y esperar, ¿no? Estaban bien, únicamente el hombre mayor estaba ya sintiendo algo de frío, y bueno, cuando ya empezamos a andar nos dimos cuenta de que iba bastante torpe, ¿no? O sea, de que estaba bastante cansado, ¿no? Había estado todo el día andando y además por una zona ya muy abrupta, muy mala, ¿no? Pasando, saltando piedras y demás, eso lo había agotado. Entonces, pues lo que hicimos fue, el hijo se puso delante, se agarró la mochila y nos pusimos dos bomberos en cada lado para evitar que los resbalones que pudiera dar, que dio algunos por el camino, pues se cayeran, ¿no? Y así fuimos despacito hasta que llegamos a Benocá, ¿no? Siempre pensando en la posibilidad de incluso montar la camilla y subirlo, pero vamos, no fue necesario porque íbamos bien, como íbamos, despacio, pero bien, vamos, seguro. ¿De dónde procedían? De Cádiz eran naturales de Cádiz, pero residentes en los pueblos de la bahía, ¿no? De Chiclana, San Fernando, Puerto Real, en todos los pueblos había algunos. Imaginemos que con algún conocimiento, porque sí que, ya digo, se les ve la imagen, ¿no? Bien equipados, pero... Sí, ellos forman un grupo que hacen senderismo y suelen ir bastante por todas las sierras de aquí, de la zona cercana a la provincia de Cádiz. Nos hablaban de que habían estado en Sierra de la Nieve, en algunos sitios más, y bueno, pues conocían algo de la zona. Yo creo que si hubieran vuelto hubieran subido al Simancón y si hubieran vuelto hacia Grazalema, pues no hubieran tenido problema, ¿no? Porque prácticamente ya una vez que llegas a la meseta del Simancón, el camino está bastante señalado, ¿no? Pero como te comentaba antes, el problema lo tuvieron cuando deciden desde el mismo Simancón cruzar hacia la Charca Verde, ¿no? La Charca Verde la ves debajo del Simancón, pero el camino no va por ahí, por lo que tú ves en línea recta, ¿no? Sino que hay que desplazarse hacia el reloj y desde el reloj bajar, ¿no? O volverse hacia los santos lugares y buscar la vereda. Una vereda que te lleva directamente a la Charca Verde, pero hay que dar con ella afuera, ¿no? En la zona del Lapiaz. Pero ellos que se metieron directamente en la zona más complicada que hay por ahí, ¿no? Entonces, allí estuvieron dando vueltas un tiempo hasta que, de alguna manera, consiguieron salir, pero no hacia la charca, sino hacia el lado contrario, ¿no? A la charca tendrían que haber salido más o menos al nordeste y ellos salieron más o menos al suroeste, ¿no? Hacia la zona de los santos lugares. Y allí, lo que hicieron fue seguir la vereda, que ya allí sí la había, pero para el lado contrario, ¿no? Hasta que llegaron a lo que es la Cuesta Fardela. En la Cuesta Fardela, hombre, no es que sea especialmente complicado bajarla, pero sí, comparado con el Navazo por donde iban, ¿no? Ya es más complicado, hay muchos espinos, es una pedrera prácticamente, va a la vereda por dentro de un arroyo, o sea que es más complicado. Entonces ya allí, además sin saber exactamente dónde iban, pues se quedaron. Si hubieran seguido, no hubieran conseguido llegar a ningún sitio, porque probablemente se hubieran salido de la vereda un poco más abajo, ¿no? Porque la vereda no está... En el tramo de la Cuesta Fardela, sí, pero una vez que llegas abajo a lo que es la Angarilla y tiras hacia Fardela, allí es muy fácil despistarse con niebla, ¿no? O sea, que se hubieran perdido de alguna manera, ¿no? Y además le quedaba bastante. Ellos, quizás lo que más les sorprendía era el trayecto tan largo que había entre la Cuesta Fardela y Benocá, ¿no? Pensaban que si había algún pueblo iba a estar más cerca, ¿no? Y bueno, nosotros podíamos haberlo retomado para atrás, para Grazalema, pero esta zona, en todos los sitios hay caminos que están bastante señalados, pero hacia abajo nos parecía más, hacia Benocá nos parecía más fácil, ¿no? Y entonces tiramos hacia abajo. Lo cierto es que en este tipo de casos, tener algún conocimiento tampoco es garantía, ¿no? De que al final se opte por la... que al final se pueda llegar a donde uno pensaba... sino que a veces mejor volverse para atrás, ¿no? Deshacer el camino. Lo que ocurre es que, bueno, también se les echó la noche encima, ¿no? Bueno, si se hubieran vuelto desde el mismo Simancón, no les hubiera cogido la noche. Yo creo que si bajan a la meseta, ya desde lo que es el pico, las zonas de calizas más agrestes que hay arriba, bajan a la meseta, ya cogen la vereda y no creo que hubieran tenido problema, porque hubieran llegado incluso de día a Grazalema. El problema está es que una vez que estás en un sitio de esto, si ves que se te echa, no la noche, porque yo todavía la noche no se le echó, pero si ves que se te echa la niebla encima o que empiezan a meterse nubes, ¿no? Lo que en el argot del montañero sería un marrón, ¿no? Que empiezan a meterse marrones en la montaña, ¿no? Pues lo más lógico es que salga. Volverte y ya está. Claro, y además salir por la zona que conoces bien, ¿no? No arriesgarte a probar por zonas distintas. A la gente que hace senderismo lo que le gusta es no volverse, sino terminar haciendo un circuito, ¿no? Y conoce zonas nuevas y demás, pasa por zonas distintas, pero hay veces que eso no puede ser, ¿no? Que no tienes más remedio que volverte por seguridad o para no perderte, ¿no? Y en este caso, pues ellos, como vieron la charca, me imagino que empezarían la niebla a entrar y a salir en un espacio entre dos bancos de niebla, pues vieron la charca debajo y dijeron, no, eso está ahí cerca, en un momento bajamos, demás. Pero claro, sin saber que por medio, lo que se iban a encontrar era un terreno muy malo, ¿no? Muy complicado, ¿no? De pasar por él, incluso para gente que esté en buenas condiciones físicas y conozca bien el terreno, ¿no? De hecho, nosotros no nos metemos por ahí nunca, ¿no? En alguna ocasión hemos cruzado casi haciendo unas prácticas y hemos, con GPS, con mapa, y hemos dado muchísimas vueltas para poder salir, ¿no? O sea que hay que evitar esos sitios, pero bueno, para eso hay que conocerlo antes y saber dónde están y decir, pues no, por ahí no se puede coger, pero en este caso yo creo que esa zona no la conocían y se le unió el tema de la niebla, ¿no? Que ya es el puntillazo prácticamente para perderte. De la situación. Afortunadamente, bueno, pues no hubo que lamentar ningún daño, como nos comentaba, bueno, pues llegasteis hasta Benaucaz, por tanto, ¿no? Y bueno, pues con un... poco a poco, con bueno, pues un paso continuado, pero al ritmo de, bueno, de alguna de las personas con cierta edad que integraban el grupo, y finalmente sin ningún tipo de daño personal, lo importante, ¿no? Claro, sí. Cuando nosotros llegamos a donde estaban ellos, nosotros llevamos frontales de repuesto. Ellos tenían un par de frontales para los 10, nosotros llevamos creo que 3 frontales más, y lo que hicimos que los repartimos y nos intercalamos cada entre nosotros y los senderistas fuimos intercalándonos, ¿no? Y bueno, con idea de que todo el mundo fuera bien iluminado, ¿no? Y bajar, eso es lo que solemos hacer en estos casos, ¿no? Darle agua, darle si quiere a alguien algo de comer porque está desfallecido, barrita energética o algún gel o algo, y de ahí pues ir bajando despacio hasta el pueblo, y allí organizamos con la Guardia Civil, que estaba esperándonos en Menocá, que subió a los 3 conductores a Grazalema por los coches, y ellos esperaron allí en un bar del pueblo hasta que volvieron los conductores con los coches. Vamos, ya me imagino que pues ya nosotros nos fuimos y me imagino que ellos seguirían hacia Cádiz. Por extraer alguna conclusión, alguna moraleja, ¿no? De este tipo de situaciones, que afortunadamente no hubo ningún tipo de daño, lo más importante, personal, pero ya decimos, lo importante, y sobre todo para senderistas que seguro que nos están escuchando, si se llega a un punto en el que se desconoce el camino, lo mejor es desandar ese camino y no, bueno, complicar más la situación, ¿no? Hombre, ese puede ser un consejo, ¿no? También depende de la zona, ¿no? Pero bueno, si hay veces que se pasa por una zona muy mala y ya que sale a una zona buena no te vas a volver, ¿no? Pero es un poco de sentido común, ¿no? Sobre todo el tema de la climatología es fundamental en la montaña, ¿no? Y empezar las actividades muy temprano va a significar que si a eso de media mañana tienes algún contratiempo, vas a tener bastantes horas de luz solar todavía para poder, digamos, resolver la situación, ¿no? Si sales tarde, sabes que en invierno prácticamente a las 5 y pico, a las 6 de la tarde de noche y no vas a tener posibilidades, te va a coger la noche, ¿no? Entonces intentaba empezar las actividades temprano e intentaba preparar los itinerarios con antelación, o sea, saber más o menos dónde va y qué es lo que quiere hacer y sobre todo conocer el sitio. Y si no lo conoces, pues buscarte a alguien que lo conozca o coge información. Hay tracks en muchas páginas web. Entonces, pues intentar ir con toda la información posible y no arriesgarte mucho. Y sobre todo una cosa, y hoy en día con la información meteorológica que hay, que es casi hora por hora, ¿no? Pues sabe que si sales un día y a media tarde, ¿no? A las 3 de la tarde, a las 4, dan ya niebla o dan tormenta, ¿verdad? Pues intentar a esa hora estar de vuelta, ¿no? Entonces evita perderte. No son situaciones muy graves, pero ten en cuenta que pasar una noche en la sierra, y más personas ya con ciertas edades, ¿no? Puede ser casi un potro de tortura, ¿eh? Yo he tenido la experiencia propia de estar en una ocasión perdido en la sierra varias horas mojado y con mucho frío, y se pasa bastante mal. imaginarse pasar toda una noche hasta que te amanezca, ¿no? Entonces, intentar evitar eso por todos los medios, y la mejor manera es esa, informarse del tema climatológico y conocer la zona en la medida que se pueda, tener toda la información de la zona donde se vayan. Y además, lo que comentabas antes, ¿no? Que casi siempre que hemos hablado, a no ser que haya algún tipo de accidente de alguna persona que requiera, por tanto, vuestra actuación, pero en otros casos, la mayoría de veces es porque se les echa la noche encima, porque se confían, o porque se han desorientado, o porque han comenzado muy tarde esa actividad, ¿no? Claro, el tema, son las dos causas principales de perderse la gente en el monte, son la falta de luz solar y la niebla. La niebla es peor que la de noche. Se puede andar por la sierra, si conoces algo, pues siempre tienes la referencia del horizonte, ¿no?, de la silueta de las montañas, de incluso las luces de los pueblos, las carreteras, puedes sacar algún tipo de orientación o de información, ¿no?, en la noche, pero con niebla no hay nada que hacer, ¿eh? O sea, con niebla o conoces el terreno palmo a palmo, o eres un experto en manejar mapas y GPS, porque ni siquiera con un GPS, como no sea que tengas un track metido de antemano, vas a poder orientarte, ¿no? Ahora, si dominas muy bien un mapa, el mapa y el GPS, pues sí puedes salir. No es no fácil tampoco, pero bueno, si quedarte no te vas a quedar, ¿no?, porque los mapas dan mucha información. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Buscar el día justo en el que haya que salir a la sierra sin tener problemas, ¿no? Yo creo que es donde está la cuestión. ¿Un lugar este en el que habéis tenido que realizar en otras ocasiones otra serie de salidas, de actuaciones? Sí, por esta zona ya hemos estado en varias ocasiones. Yo recuerdo un caso en la Charca Verde, hubo que subir por Tres Chavalas en una ocasión. Otra vez también hace ya mucho, mucho tiempo, en la zona justo entre la Charca Verde y los Santos Lugares, en esa zona de La Piá, también había un grupo de niños de Sevilla con un monitor perdido, también hubo que subir por ello. Y que recuerde ahora mismo, justo por ahí, no recuerdo más. Bueno, sí, hemos estado buscando gente en el Simancón y en el Reloj, pero bueno, luego han aparecido a lo mejor la Sierra del Caillo. Pero es una zona no especialmente complicada, pero los senderos están muy marcados, pero en el momento que te salgas de los senderos, como no sepas orientarte, ya te pierdes. Y más de noche y con niebla. Los senderos están muy pisados y se ven muy bien, pero en el momento que salga ya cambia todo. Una zona que, desde luego, se conoce perfectamente, se conocen los integrantes del grupo de rescate en montaña. Bueno, pues decía al principio que, afortunadamente, hasta ahora, los últimos meses, no habíais tenido que realizar ninguna salida desde noviembre, me comentabas antes de entrar en antena, ¿no? Desde noviembre fue la última actuación, y lo que sí que ya prevéis... Ahora se supone que cuando mejore el tiempo, ¿no?, con estas fechas en que entramos, mayor número de salidas al campo, mayor número de recorridos, y por tanto más posibilidades de que puedan ocurrir este tipo de incidencias, ¿no? Bueno, si nos fiamos si miramos la estadística de los últimos años, prácticamente hemos tenido en torno entre 15 y 20 salidas anuales, ¿no?, una y pico por mes, ¿no? Entonces, hay veces que te tiras 3 meses que no hay que salir, pero luego, seguidamente, incluso en un fin de semana, sales 3 veces, ¿no? Eso va a depender sobre todo de que venga más gente a la sierra, y luego ya está el azar mismo, ¿no? O sea, que tampoco es que esto sea matemática, sí. Pero sí, lo que es cierto, que prácticamente, quitando el 2002 y el 2003, desde el 2000 hacia acá, casi todos los años hemos tenido en torno a eso, entre 15 y 20 salidas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tuvimos 15 salidas, ¿no? Dos de ellas con fallecidos y 4 heridos, ¿no? O sea, que fue un año que estaba en la media de... Y pues lo normal, y también es normal que haya meses que no haya, pero eso no quiere decir que tampoco que no salga gente a la sierra. Lo que pasa es que, bueno, por suerte no ha ocurrido nada, ¿no? Es verdad que cuando hay borrascas, y estas semanas seguidas que vienen con borrascas y con, pues eso tira para atrás a los senderistas, ¿no? O sea, que no sale tanta gente al monte. Cuando levanta el tiempo, pues aprovecha todo el mundo, y sobre todo en primavera, antes de que llegue ya el calor del verano y demás, pues sale mucha gente, y es previsible que haya que salir estos meses nuevamente, ¿no? Esperemos que sean cosas todas como esta, que para nosotros es muy agradable terminar un rescate como el que terminamos el viernes, ¿no? Todo se ha dicho, ¿no? O sea, que donde la gente termine bien, y porque en el fondo no, el problema es el aislamiento. Una vez que ya la persona llega a un sitio calentito y demás, y que sabe que tiene su coche cerca, ya se acaba todo el problema, ¿no? O sea, que ojalá todo sea así, ¿no? Imagino que se lo veis en las caras, ¿no?, de las propias personas. Claro, claro, claro. Evidentemente, cuando llegáis, hombre, normal, ¿no?, se ve uno en un aprieto y después cuando ya, afortunadamente, pues ve que llegáis vosotros y que llegan a su punto, ¿no?, de destino, ¿no? Claro, claro. Es una de las cosas quizás más bonitas que tienen los rescates en montaña cuando no hay accidentados, ¿no? Y es que la persona pasa de una situación de mucha angustia, ¿no?, pensando que va a tener que pasar la noche en la sierra y demás, a resolver la situación prácticamente en poco tiempo y además la vas acompañando, ¿no?, y se va sintiendo segura, ¿no? Entonces son rescates, por decirlo de alguna manera, para nosotros muy agradecidos, ¿no?, en el que nos sentimos muy bien, ¿no?, porque, bueno, no le presentas a un familiar un cadáver ni sabes que un herido grave no sabes cómo va a terminar, sino en estos casos termina todo muy bien, ¿no? Entonces, pues ahora digo, todos sean así, ¿no? Por cierto, en cuanto a cifras, decíamos 7 bomberos del grupo de rescate en montaña, con 2 vehículos, bueno, que evidentemente hasta la zona de Benaucad, me imagino, ¿no? Y bueno, pues en total, al final, más de 5 horas y media de dicha actuación, ¿no? Claro, sí, desde que nos avisan hasta que nosotros nos agrupamos en el parque, que de los 7 habíamos, solamente había 2 de servicio, los demás estábamos libres. Entonces nos llamaron a todos porque de principio, hombre, ya el hecho de que una persona con esa edad ya era preocupante, ¿no? Entonces nos llaman a todo el equipo y de los 10 habíamos 7 disponibles y nos fuimos todos. Ya digo, 5 estábamos libres y después tuvo la Guardia Civil de Prado del Rey que estuvo colaborando con nosotros. Estuvo allí en el pueblo, en Menocá, esperando que bajáramos y llevó a los conductores por los vehículos que los tenían en Grazalema. Pues afortunadamente final feliz porque no hubo daños personales, que es lo principal, y ese grupo de 10 senderistas pues pudo llegar, conducidos por los bomberos de nuestra localidad, del grupo de rescate en montaña, pues pudo llegar hasta Benaucaz. Ya decimos, esto ocurría el viernes, la llamada se producía en torno a las 7:30 de la tarde, en torno a la 1 de la madrugada llegaban los vehículos de los bomberos hasta el parque local. Viernes por la tarde, como decimos, en la zona, en concreto entre Benaucaz y Grazalema, realizaban la ruta Grazalema, Pico del Simancón, Charca Verde, y bueno, pues en la zona de Fardela, donde en concreto se desorientaba este grupo de personas. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí como siempre agradeciéndote todos los detalles al respecto de lo que ha sido esta nueva intervención, nueva actuación por parte de los bomberos de nuestra localidad, del grupo de rescate. Simplemente, bueno, pues antes de marcharnos, señalar, insistir en el sentido común, ¿no? Para todas las personas que salgan las próximas fechas, como siempre, en nuestro entorno. Que además, las personas que residen en la zona suelen aplicarlo, ¿no? Y de fuera también, ¿no? Estos son casos aislados, pero bueno, para eso además están los servicios de los bomberos, ¿no? Sí, en general la gente que se mueve por la sierra conoce bastante bien por dónde van y toman todas las medidas que hay que tomar. De hecho, hay una afluencia muy grande de senderistas en los últimos años a toda esta zona, sobre todo la zona central de la Sierra del Endrinar, y en realidad no es que haya muchos problemas, ¿no? Son muy puntuales, ¿no? Y como tú dices, pues bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para resolver esas situaciones. Bueno, pues como siempre, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y sobre todo, si volvemos a hablar pronto, que sea siempre con un final feliz como en esta ocasión. Muchas gracias. Vale, a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora en el fogón del metro.